musical para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ozuna estará en Rápidos y Furiosos 9. El reggaetonero participará en la novena y próxima película de la saga. Así lo anunció Vin Diesel, protagonista de la cinta, en su cuenta de Instagram, en una foto donde ambos aparecen con el director Justin Lin. Otra que también se suma al elenco es Cardi B, que también fue presentada en la red social. La fecha de estreno del filme está prevista para mayo del 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.